Si teníamos coraje, este se multiplica cada vez. Nos acaban de confirmar que ya hay un compañero, un jovencito caído. Y eso les va a costar. Ya asesinaron a un jovencito de nuestro lado. Ya hay uno. Que se cuidan las espaldas de esos perros. Porque ahorita es uno de nuestro lado. Pero mañana, hoy mismo, van a ser también de su lado. ¡Malditos asesinos!